Nosotros desde el Consejo Escolar, desde que empezó la pandemia, siempre estuvimos trabajando a puertas cerradas y por turnos. Y con respecto a los bolsones también, hasta que pase esta pandemia, desde Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, nos sigue mandando el tema del dinero específico para los bolsones necesarios para todas las escuelas que tienen comedor escolar acá en el distrito de Cañón. Sí, nosotros en este mes de junio vamos a estar, si Dios quiere, porque estamos ya se inició el tema de todos los trámites para la nueva adjudicación de las empresas que nos van a repartir los alimentos esta vez. Creemos que después del 15, entre 15 y 20 de junio vamos a estar en el armado y entrega para los bolsones del mes de junio. En el Consejo Escolar nosotros nunca dejamos de trabajar, siempre puertas cerradas, con turnos y por vía mail o teletrabajo. Hay personal del Consejo que está con teletrabajo en su casa por el tema de si tiene alguna afección específica y otros estamos haciendo turno. Empezamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a puerta cerrada y con turno, como te decía, y a partir de esta semana ya estamos trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Siempre lo que le pedimos a todos los docentes, auxiliares o alguna que necesiten lo que sea, se comuniquen primero por teléfono para otorgar el turno específico, y ya nosotros estamos realizando el relevamiento específico de aquellas dudas o consultas que tienen algunos agentes de educación de lo que es el distrito de Cañuela, para poder evacuárselo cuanto antes a todo lo que es las dudas y el trabajo del distrito. Los docentes o auxiliares tienen que llamar primero por teléfono y de acuerdo a eso cada sección del consejo tiene turnos que se les van a otorgar para que no haya gente esperando a la puerta y tampoco teniendo el protocolo específico de lo que es del coronavirus. En realidad lo que nosotros queremos empezar cuanto antes con las obras que la Dirección General de Escuela, gracias a Dios, gracias a Marisa y a Sandra, nos adjudicaron para la escuela primaria 8, para la primaria 28, para la primaria 34 y el jardín 904. Obras específicas que en las cuales estamos en el tema de la preadjudicación. Todavía no hemos adjudicado a ninguna empresa porque estamos trabajando con la Comisión de Infraestructura, que está Eduardo de la Corte, Eva Corbalán, estoy yo, el inspector Zambano, relevando toda la documentación respectiva para que esté todo como corresponde, para que cuanto antes empiecen a trabajar ahora. No vamos a esperar que pase la pandemia, sino estamos haciendo refacciones de varias escuelas ahora en esta época que no están los alumnos, que están en sus casas trabajando mediante las aulas virtuales y todo lo demás. En la escuela primaria 8 es el pozo por bombeo, en la escuela primaria 28 también pozo por bombeo, en la escuela primaria 34 es electricidad y pozo por bombeo. Y en el jardín 904 es la primera etapa de lo que es electricidad. Sí. Así que estamos viendo a ver qué empresas van a ser adjudicadas, pero como te digo, estamos trabajando arduamente desde la Comisión de Infraestructura y todo el Consejo Escolar para que esto como corresponde, para que se pueda adjudicar cuanto antes a las empresas, para que empiecen a trabajar ya.